cansados de tantos y de tanto. Ya cansados y nadie en mi bando. Ya cansados el tiempo va arrastrando. Los recuerdos marcan aprendiendo y caminando. Dando un toque eléctrico desde un enfoque práctico. Practica ser parásito, haciéndote el simpático. El malote resulta siempre fantástico, excepto por rebotes de la Terror Clan que te hunden el asfalto. Son balas por impactos, difícil quedar limpios pero no quedar intactos. Todos corren celosos de los pactos, os plantean más asaltos. Vale ya de mierda, vale ya de tanto ensuciar. Nuestra fue la puerta abierta y la voz gritó despierta. Si ahora ves el fuego de un principio le pusimos leña. No vine reclamando nada, pues mi banda ya está formada. A ti no te debo, mío, si juego no y ciego, ya sabes, piensa. Piensa y siéntate a examinarlo todo. Piérdete y santiguate, cubre tu cuerpo de oro. Abusa de la pose que te pusiste en el foro. Bájate de las nubes que ahora estamos tú y yo solos. Ten cuidado, cabrones riman casi por los codos. Algunos de mis contrincantes se sienten incómodos, mongolos. Yo no descontrolo mientras disparamos sílabas que acercan conexiones entre polos. ¿Cuántos buscaban su tesoro? Yo sigo con los míos y estos dos me hacen los coros. Juntos luchamos contra todo. Cuenca es el marco, Ronin y su entorno. Vinilos, pitidos de acoples que destrozan mis sentidos. Con problemas de equipo, con underground estilo. Disfruto del sonido sólido salido de mis intestinos. Que se jodan los cretinos, no nos interesan. La realidad es más jodida de lo que se piensan. La tragicomedia de la vida nunca cesa. Conserva lo bueno porque normalmente compensa. Llevo demasiado, pero con los años y lo pasado empiezo a estar harto. Cuando los pasos se cuentan por fallos, cuando mira atrás y nada ha cambiado. Sin ser viejo te ves arrugado, todo marca en más y son palos. Todo marca, estamos marcados, todo marca o tengo demasiado. Alimento tus sueños o alimentas los míos. No sé quién es el dueño y en el fondo es un incordio. Si yo vivía entre odios, solo conocía el diseño. Sin la técnica, el empeño, me enseñó que no había podio. Nos mata el tiempo, nos mata el vértigo, nos mata cada intento. Comprendo que no seré feliz, me lo merezco. Presume cuanto quieras, yo hablaré de qué carezco. Pienso en el devenir y me entristezco. Nos olvidaron, nos olvidaron. Vividos momentos extremos, luces tan raras, tantas experiencias, sustancias que forman la tinta, contienen la esencia. Si somos finitos, aunque no distintos, cada uno metido en su laberinto. La vida te asfixia, te va andando el pánico de cálido a pálido. Escupiendo rabia dirigida hacia tanto subnormal. We are different. Payasos comen flores de postal. Inútiles parásitos en tránsitos de cal. Llamando tu atención con pose paranormal. Pasa la vida, las cosas se van deprisa. Sin prisa ni llanto, apuesto por lo nuestro, porque yo lo valgo. Autoestima por párrafo, no paro ni atasco. Con mente no hay descanso, solo rabia y un disparo. Solo son sílabas caídas, como gotas de lluvia. Dilapidan tu intimidad, te golpearán con furia. En la oscuridad o en mitad de una